Y entonces la madrina él dijo, estamos solos y ya han estado molestando los ladrones, de pronto esta noche nos meten. Entonces ella dijo, llévese estas mechas y tenga la lista encima de un ladrillo, y cuando oigan los ladrones, toteen las mechas como si fuera disparando. Y salieron pitados los ladrones por encima de esa tea. Yo creo que hasta se cortaron porque amaneció sangre ahí, del susto de que les echábamos plomo. Entonces, pues ya sí, porque nos tocaba, porque ahí a la vecina también la habían robado el día anterior. Pues como eran las casas, eso eran muy poquitas contadas las que empezamos a llegar al barrio. Entonces, entre los primeros vecinos nos cuidábamos mucho las casas. Cuando el uno no estaba, le avisaba al otro para que echara ojo, para que no nos robaran. Porque llevaban hasta el jabón de la loza. Pasaban y llevaban las esponjas, jabón de la loza, lo que toparan. Por delante los ladrones. Entonces no alcanzaron a llevar porque lo dejaron ahí tirado. El jabonito amaneció tirado donde se lo iban a llevar, porque el susto con las mechas no se lo pudieron llevar. Es para que se dé cuenta cómo es que ha evolucionado la inseguridad aquí. Pues hoy en día, pues gracias a Dios ya tenemos esto ya cubierto, pues ya es más diferente para que los ladrones se vayan a entrar, ¿no? Entonces, también la vigilancia de la policía pues es más constante que antes, pues ya que antes estas comunidades pues para ellos de pronto no eran como muy bienvenidas porque decían que eran invasores o quién sabe qué, entonces por lo tanto no nos cuidaban mucho. Por el motivo de que no teníamos tantos recursos, si nos alcanzaba para pagar la cuota de lote, no teníamos para pagar arriendo. Y entonces, pues para no quedar mal, pues decidimos venirnos a entrar ahí, hacer la piecita esa y meternos ahí porque no había de otra. Bueno, pues si pregunta respecto al sector donde nos ubicamos, donde decidimos ubicarnos, pues nos gustó este lugar acá porque es plano. Queda cerca a la plaza y pues ofrecía pues como una mejor calidad de vida que en otros sitios de la ciudad donde los terrenos son laderas, son altos y de pronto pues sí, allí más barato los terrenos y esto, pero la inseguridad todavía es más fuerte y para uno llegar allí pues no hay medios de transporte, no habían en ese entonces. Entonces, por ese motivo, pues decidimos colocar nuestra vivienda aquí, hacer nuestra vivienda aquí en este sector, en esta localidad. Pues ha cambiado bastante porque acá cuando empezamos también, nosotros no nos identificábamos con la nomenclatura, sino con la manzana y el número del lote, y entonces uno lo marcaba con pintura roja. Manzana tal, lote 14, la manzana C o así. Y entonces, pues sí, claro, ahí fue evolucionando. Eso ha sido una evolución, pues también despacio, pero sí ha evolucionado muchísimo. Pues aquí alrededor no era que pasara mucho, porque eso siempre estaba aislado, los carritos no llegaban sino hasta el CAI. En ese tiempo eran unos carritos que venían de Bosa. Aquí no había transporte de buses ni nada, solamente unos carritos y bajaban ciertos horarios y todo hasta aquí abajo, porque aquí era bastante, prácticamente era una parte aislada, lo que era del río hacia abajo ya era aislado en ese tiempo. Entonces, los carritos llegaban hasta el CAI, aquí para acá ya era mucho más aislado de todo. Y alrededor habían cultivos, todavía, ganado, cultivos, sembraban cebada, trigo. Y habían unos caños hediondos. Sí, claro, esos quedaban a la parte de abajo. Los caños de las aguas negras. que en ese entonces pues los caños era muy peligroso para los niños, porque uno no los podía dejar por ahí, porque era un peligro de que cayeran allí. Entonces nos tocaba pues mantenerlos en la casa todo el tiempo, nunca dejarlos en la calle porque corrían peligro de que cayeran al caño y se ahogaran. Pues uno se venía motivado porque allá en el pueblo uno conseguía trabajo, había mucha necesidad de todo. Y entonces pues uno se venía acá a buscarse un mejor futuro. Más que todo uno lo hacía era por sobrevivencia que porque le gustaba acá la capital, sino más que todo por sobrevivencia. Pues como toda persona, pues uno pues quiere buscarse una calidad de vida mejor. Y si uno se hubiera quedado allí en el campo, ya que nuestra familia es allí, pues nosotros todos hemos sido de muy bajos recursos. No teníamos las haciendas ni nada de esas extensiones de tierra, de cultivos para formar allí empresa, entonces, o tener un trabajo estable de agricultura todo el tiempo, de ganadería. Entonces por eso tocó migrar hacia la ciudad, para buscar un empleo, bien fuera de ayudante de construcción, bien fuera de ventas ambulantes, ya que nos tocaba en este tipo de labores por falta de estudio, de preparaciones académicas, ¿cierto? Si uno no tiene preparación académica, pues aquí lo único que puede hacer es eso, ayudante de construcción o ventas ambulantes, o inventarse cualquier producto de venta de comestible o de lo que sea para poder sobrevivir. Vine a pasar una incapacidad en la casa de mi hermana Amparo y mi cuñado Álvaro Cabrejo. Me caí en una bicicleta. Me fui de cabeza dentro de una alcantarilla, una caja de una alcantarilla. Acá viví 2 años, en la casa de mi cuñado y de mi hermana. Después fui y pagué arriendo, allá donde Don Jairo. Después hicimos una casita pequeña allí y nos trasladamos. Ahí vivimos 3 años. Y de ahí nos fuimos para la casa que tengo actualmente allí. Así fue el recorrido. Durante 5 años. Y ahí hace que vivo 13 años. Sí, señor, claro. Al frente de la casa había unos cultivos de acelga, papa y trigo. Cuando uno venía hacia acá, se veía desde el CAI. Existía el CAI y una casa vieja, de las antiguas, unas casonas. Y era destapado, no había pavimentos, descasos de servicios públicos, porque había res, pero colgando, no había así como actualmente. Tocaba traer el agua de otro barrio. Y tocaba levantarse a las 3 de la mañana para recoger el agua. Y si no, quedaban sin agua. Y llegué, no sé, hace que llegué como a los 12 años, yo más o menos me acuerdo. Como a los 12 años nos vinimos porque, pues, no sé, porque mis padres decidieron no quedarse allá a vivir. Y no, nos vinimos con una sobrina, una hermana y mis papás. Y llegamos a vivir a donde mi hermana mayor. Llegamos que el bus nos dejó en una avenida, uno no entraba al terminal directamente, una avenida muy grande, grandísima. De ahí para coger una buseta, para dirigirnos al lugar donde nos iban a recibir, que era donde mi hermana mayor, y pues no, muy lejos, lejos, todo nos parecía muy lejos, la cantidad de trancones como siempre, y no, para llegar. Las avenidas muy grandes, cosas muy distintas, ciudad muy grande, las cosas muy diferentes. el barrio. Al frente ahorita está muy cambiado porque era un potrero enorme, donde vivía mi hermana era un potrero enorme, enorme, y pues no había tanta aglomeración de apartamento, de casas, y ahorita sí, ahorita hay muchas cantidades de casas, de apartamentos, había más naturaleza, ahorita no. Ahorita no se respira para nada naturaleza ni aire puro, pero sí era un potrero enorme. Nosotros siempre salíamos a montar cicla, a correr, ahí. Se veía todo, se veía dónde paraban los buses, ahorita no se ve nada. Tenía latas de puertas, tenía una sola puerta, tenía una terraza, habían perros. Adentro, si no me equivoco, era el piso amarillo. Y bonita, pues uno le gusta porque llegaba a la ciudad algo distinto. Me acuerdo tanto que eso nunca se me olvidará. Había al lado del supermercado, llegando al supermercado, había un teléfono, esos donde todo el mundo podía llamar y era gratis. Y no, pues uno pues sorprendido pues por primera vez viniendo a la ciudad. Pues ahorita, pues no es que esté en un mismo, sí, pero sí, claro, porque uno compró su apartamento, compró y le salió muy económico, pues está cerca de toda la familia y es un barrio, a mí me gusta.